pues voy a contestar de lo más macro a lo más micro. Creo que tiene pleno sentido que exista este movimiento asociativo tan rico que veis aquí en esta webinar, porque al margen de lo que cada uno pueda conseguir en sus organizaciones, creo que precisamente lo que necesitamos es que efectivamente como colectivo social, mediático y frente a administraciones públicas y agentes sociales. Y en ese sentido, pues, contaros un poco para los que no conozcáis, que es AVIPE, que precisamente, como decía Fran, nació hace más de 50 años, representa en España al equivalente a Asociación Europea, a la EAPM, de Asociaciones de Recursos Humanos, y pertenece a la Federación Mundial, y también es miembro fundadora de CEDE. Creo que precisamente este rol institucional pues puede ayudar mucho a prestigiar y a ganar peso a la función, ¿no? Entre nuestros objetivos asociativos pues está precisamente representar a los profesionales para darles esa visibilidad y poder ejercer esa función de interlocución con las administraciones públicas y con la sociedad en general. Y pensamos que ha contribuido durante y después del COVID a reposicionar a los directores de recursos humanos en ese sentido. Con un propósito similar, facilitamos el networking entre profesionales y favorecemos su actualización y empleabilidad mediante una oferta formativa y actividades en las que las empresas y los profesionales pueden compartir sus buenas prácticas. Y yo creo que eso también está en la clave de lo que ha contribuido con esta crisis de la pandemia a poder prestigiar y reposicionar la función. Yo creo que hemos ejercido un rol muy importante de apoyo y tutela a muchos profesionales que quizá están librando batallas un poco aislados, con toda la incertidumbre que quedaba el ingente volumen de normas que salían de madrugada con muchas lagunas jurídicas y que se iban modificando sobre la marcha. Y yo creo que el compartir estas buenas prácticas nos ayuda a muchos, a unos y a otros, a darnos un poco de orientación sobre cómo enfocar el tema de la crisis, ¿no? De la crisis de la pandemia. Y por último, creo que efectivamente, ya entrando un poco más en el tema micro, aunque sea feo decirlo, la COVID-19 probablemente efectivamente ha tenido una parte positiva, que es darnos la oportunidad un poco de reposicionarnos en el comité de dirección y en nuestra relación con los CEOs, como decías, teniendo que abordar, pues, en primer lugar, el preservar la salud de nuestros empleados y, por otra parte, pues, también ayudando a contribuir a la viabilidad económica y operativa de nuestras organizaciones. Pero para que no sea una ola y que no perdamos la oportunidad, bueno, pues ahí tenemos otros desafíos importantes, como son esa vuelta a la eufemísticamente llamada nueva normalidad y a la vuelta de la esquina una crisis grave sistémica que va a requerir nuestra intervención sí o sí. Y yo creo que tendríamos que ser sabios a la hora de gestionar esa oportunidad para no caer un poco en los errores de la crisis del 2007, que prácticamente asumimos un papel duro de ajuste de empleo. Creo que afortunadamente tenemos la oportunidad de utilizar fórmulas flexibles de reorganización del tiempo de trabajo y de flexibilizar la organización para poder mantener el mayor talento posible en las empresas. Nos ha costado mucho tiempo restablecer la confianza de nuestros empleados, ganarnos ese engagement para que ahora, si no somos inteligentes, podamos perderlo en 5 minutos, ¿no? Esa sería un poco mi visión de las cosas. Muchísimas gracias, Juan Pablo Borregón, presidente de AEDIPE Nacional.